Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me, night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams. Mis poemas los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo palabra a palabra. Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta. Por ejemplo, la viajera marca su intensidad con desobediencia. Tengo, pues, 7 tarjetas, bastante grandes. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un damero de ajedrez. La desobediencia de la viajera es su intensidad. Con los pies voy tapando las palabras. Puede aparecer. Marca la intensidad. Desobedece la viajera. O todavía, viajera sin maletas, con intensidad guarda su desobediencia. ¿Y acaso lo prefiero? Resulta, la intensidad apura a la viajera, será desobediente. Y así estoy horas y horas. Y es importante cada espacio, cada viaje de viajera desobediente. Fumo mucho, desobedezco. Ahora las tarjetas se han ensuciado de tanto taparlas y descubrirlas cada vez. Mi cuerpo se revuelve. Hago el amor con la poesía, músculo a músculo, tarjeta a tarjeta. Beautiful love, be so fair and free and all. Bienvenidos a este viaje por el Expreso al Corazón. Saltamos esta vez porque se nos ocurrieron los pies. Se nos ocurrió ese último lugar del cuerpo, ese territorio que los astrólogos asocian con el signo de Neptuno, de Piscis, con lo que significaría las vidas pasadas, lo que uno ya ha recorrido. Los pies son para la astrología el sitio del amor incondicional. Tal vez porque uno acude presuroso cuando el objeto le reclama presencia. Uno es capaz de atravesar los grandes mares, diría el I Ching, para encontrarse con el otro. Este viaje es posible porque está a mi lado mi compañera Caro Marén. Caro Marén, bienvenida. Te extrañamos mucho el otro jueves. Ay, gracias. Pues, no vuelvas a hacer estas cosas. Tuve un problemita con los pies. Con los pies. Es así, uno no puede llegar a veces. Es misterioso el lugar de los pies. Nos escribió durante toda la semana de manera casi empática, como nos pasa con Sofía Franco, nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, algo sobre el tema de los pies. Dentro de la mitología griega, Mercurio era el mensajero de los dioses, que al tener alas en los pies se movía rápidamente. A esto se debe la identificación de Mercurio con el planeta del mismo nombre. Mercurio es el planeta que vemos moverse más rápidamente en el cielo. Gira alrededor del Sol a una velocidad de 48 kilómetros por segundo, mientras que la Tierra lo hace a unos 30. Como Hermes, era también un mensajero de los dioses y un dios del comercio. Mercurio era considerado un dios, pero de la abundancia. También fue, al igual que Hermes, el psicopompo de los romanos, llevando las almas de los recién fallecidos al más allá. Además, Ovidio escribió que Mercurio llevaba los sueños de Morfeo desde el valle de Somnus a los humanos que dormían. Mercurio, nuestro regente de los geminianos, tenemos esta divinidad que nos protege y nos hace tan intensamente volátiles, a veces para bien, a veces no tanto. Estas pies con alas que hacía que le daban la posibilidad a Mercurio de precisamente volar, deslizarse y tener contacto con los dioses y llevar los mensajes de los dioses a los seres humanos. De la tierra toda ante tus pies pusiera. Si fuera Dios, hasta los cielos dieron por solo un beso en tu divina sien. La tierra toda ante tus pies pusiera. Si fuera Dios, hasta los cielos diera por solo un beso en tu divina sien. Mis noches son para soñar tu imagen es para encantar mi vida. Mi vida es para ti, brinda querida, para mi eterna adoración. Mis noches son para soñar tu imagen es para encantar mi vida. Mi vida es para ti, prenda querida, y tú para mi eterna adoración. Yo me voy, mamá, que yo me voy, Oriente. Yo me voy, mamá, que yo me voy, Oriente. Dos cosas tiene Santiago que no la tiene La Habana. Dos cosas tiene Santiago que no la tiene La Habana. El conde que es muy sabroso y el fruto. Yo me voy, mamá, que yo me voy, Oriente. Yo me voy, mamá, que yo me voy, Oriente. Cuando suben los choferes de Santiago para Songo, cuando suben los choferes de Santiago para Songo, la gente le va gritando que se me sale el montongo. ¿Por qué no me ubico en un lugarcito tranquilo y me caso? Y tengo hijos, y voy al cine, al teatro, a una confitería. ¿Por qué no acepto esa realidad? ¿Por qué sufro y me martirizo con los espectros de fantasía? ¿Por qué insisto en el llamado, Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Abrí ese traste, sofrita, dijo el sofrita, y en sibilino cual cerrajero de silos se rajó el enano al enano, que mojada cual mojarrita comprando en jarro de una jarra, no reparó en el arroz, le hacía verlas, turbada la enturbanada se masturbó, total estoy, tal como un nadador, lanzándose de cabeza y de culo una piscina, un cono sin agua. Sin agua. Poco importa esto, poco que es polvo para la mierda. Llegar hasta el confín de tu deseo, anidar entre el diminuto hueco entre un dedo de tu tibio pie y el otro, ir punteando la frontera del mismo territorio, con la saliva, como una lava nueva de misterio, pasión y savia definitiva, de los labios que echan raíz al besar tus dulces maneras de pisar y dejarme hacerte lo que quieras, eso, hacerte lo que quieras. Eso es el amor entonces, rendirme a tu dócil forma de culminar tu cuerpo entre la baba y las estrellas. No se me ocurre otro paso para mostrar los pies, que las palabras sigan ese diseño. ¿Usted sabía, Caro Marén, que la mayor dificultad que tienen los que saben hacer robots reside en el armado de un pie? No tenía idea. Hay una complejidad en el pie, es el fenómeno del contacto con la tierra, todo tiene pie en términos de aquello que tiene altura sobre la tierra, al pie de la montaña, al pie del árbol. Los pies son el contacto con esa inmensa madre, que dónde tendrá los pies la tierra si nosotros no tenemos los pies en la tierra, ¿no? ¿Cómo? ¿Me repite? ¿Cómo? Nosotros no tenemos los pies en la tierra, ¿y entonces? La tierra, ¿dónde tendrá sus pies? O la sirenita que quiere tener pies para salir a caminar por la calle Florida. ¿Te acordás? Hace un intercambio increíble con la bruja del mar, con Úrsula, para tener pies. Y cuando realmente lo hace, intercambia lo más sagrado de su ser, que es su voz, a cambio de tener pies y convertirse en humana. Esa era la diferencia entre el reino de los Preferían sirenos. No hablar, mantenerse en silencio y recuperar o restituir o crear su figura, su silueta de mujer, este final, la manera final de hacer el cuerpo humano, que tiene que ver con los pies. El amor, ese amor que sintió indescriptiblemente en un segundo con ese príncipe, no le hizo siquiera retener esa posibilidad de que iba a perder su voz. Era más duro perder la posibilidad de contactarse con él nuevamente. Qué maravilla el camino del deseo, ¿no? Desear las cosas, desear tener pies, desear llegar a la superficie, desear encontrarte a alguien que quiera hacerte lo que él quiere y que uno lo deje que le haga. Esa es la poesía maravillosa que leíste. Muy bueno. Ese juego que, como dice Lacan, ¿no? El deseo es del otro. ¿Habrá algún punto de fusión donde, como pasa con el pie izquierdo y el pie derecho, uno y otro toquen en el mismo lugar, se encuentren en el mismo lugar? Y bueno, las distintas cosmovisiones hablan de la dualidad de nuestro ser manifestada en el cuerpo físico con las manos y con los pies, pero que el contacto es permanente. Toda polaridad está unida, tiene un fundamento único. Nuestros pies son realmente el... Viste que en la cosmovisión china pueden ver el mapa del organismo entero en los pies, y tienen o ponen sus agujas en determinados momentos, y una zona es del riñón, otra zona es en el cerebro, otra zona es el corazón. Está totalmente ligado, todos los centros, todos los meridianos, todas las fibras nerviosas terminan o empiezan en los pies. No sabemos, ¿no? Eso es una... Nosotros creemos que los pies es el último lugar del cuerpo, pero no sé, es porque tenemos una distancia muy grande entre la cabeza y los pies, pero realmente los pies son lo más cercano a la tierra. Venía enhebrando algunos asuntos con respecto a los pies y pensaba en la gradiva de Freud, ¿se dice? Freud. Sigmund Freud. Porque allá por 1906 a él se le ocurrió, le pasaba como a mí, yo tengo dos afanes en relación al pasado. Uno es el hundimiento del Titanic y el otro es Pompeya. Y a Freud le pasó una cosa parecida, porque allá por el verano de 1906, él también tenía un interés especial en Pompeya, le fascinaba especialmente el sepultamiento. Y de ese sepultamiento, estos fenómenos psíquicos tan familiares a los seres humanos, en los que el sepultamiento, por represión, lleva a que uno vaya a excavar lo que está enterrado, tapado, a partir del análisis. La figura de Pompeya tapada por la lava es tan compatible con los escombros en los que nosotros nos encontramos cuando nos sentamos o nos ponemos en situación en un espacio terapéutico a ir a levantar el piso de lo que está enterrado ahí, de lo que no recordamos, porque si uno tiene atención solo recuerda cosas que le empiezan, fragmentos, instantes, flashes, pequeñas ráfagas así de un momento de los 6 años, un acontecimiento extraordinario a los 8, pero entre los 6 y los 8 estuviste viviendo, las personas que vos amabas estaban ahí con vos, las cosas seguían pasando y todo eso está sepultado. El lenguaje, como una capacidad maravillosa de enhebrar el inconsciente con el yo, hace que por algún intersticio que no podemos comprender, por algo dicen que en el Evangelio de Juan, en principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo un pasadizo, un ir hacia en el que lo que está escondido tiene que emerger. Y curiosamente, de todo lo que nosotros mostramos, los pies suelen ser las partes del cuerpo que están más escondidas. Y en la historia de este arqueólogo, porque Freud toma una historia de un cuento en realidad, este hombre se ha quedado fascinado con un bajorrelieve de una mujer que está por dar un paso. Está a punto de empezar a andar. Y lo fascina de tal manera ese estado de ella que está por desplazarse, con el misterio de la sonrisa de la Gioconda, algo que está atrás, o con algunas imágenes del arte que no nos dejan ver a quién está mirando la bella. Esa parte misteriosa y sepultada que nos despierta a nosotros una cantidad de historias que tenemos dormidas y que tienen que ver con los sueños más allá de un acto de superstición, sino como pasaba con Macbeth o con... Por eso los poetas son tan valiosos en el rastreo, armado. En el rastreo de esas raíces que son los pies, son esto que está bajo un velo, pero obviamente que podemos llegar allí, ¿no? Como estás diciendo, ese lugar en el que por algo ha sido editado en nuestra conciencia. Para volver ahí es un gran esfuerzo de la conciencia y de la intención de llegar a momentos aparentemente olvidados. En el mundo de Castaneda, en el mundo de Don Juan Matus, del linaje de los antiguos videntes y de otras muchas cosmovisiones, ahí existe la posibilidad de llegar a momentos aparentemente olvidados a través de un arte que se llama el arte de la recapitulación, que es realmente un proceso de muchísima intención acerca de los momentos de nuestra vida. Y hay algo mágico en ese arte de la recapitulación, que tiene que ver con la respiración, que nos puede llegar a llevar a momentos realmente que no podemos creer que estuvieran en nuestra memoria intactos. Pareciera ser que cada evento de nuestra vida, estas raíces, esto que estabas hablando, está inscripto en las fibras de nuestro cuerpo energético, algo que va más allá de nuestro cuerpo físico. Obviamente que muchas veces se despierta en el cuerpo orgánico, en los órganos, muchas veces podemos llegar a ir a buscar cosas que nos suceden en el cuerpo, enfermedades o llamados de atención del organismo, y llegar a momentos que están inscriptos en eso que estabas diciendo, en esos momentos previos a la memoria. Ese llegar hasta allí es realmente un trabajo, una dedicación, podría llegar a ser un proceso de autocuración que, por supuesto, que tenemos que explorar muchísimo. La exploración recién está comenzando, todavía estamos confiando mucho en el avance de la ciencia, en la conciencia del hombre. Ahora tenemos que llegar a ese esoterismo nuevamente con este proceso que hemos conseguido a través de la evolución de la conciencia del hombre, que ha sido la racionalidad. Ahora tenemos que volver a ese conocimiento silencioso que está allí. El viaje de la mujer nahuala. Tus pies bailan un tango con mi pasado. Tus cejas son las rejas de una prisión. Tus labios son el fuego por duplicado. Tu olvido es un descuido de mi pasión. Tu cuello

La sede de Avenida La Plata San Lorenzo brinda diferentes actividades para los socios. Pilates, yoga, natación, hidrogym, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica y diferentes estilos de baile. Salsa, tango, ritmos latinos, aerosalsa y danzas árabes. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate en Avenida La Plata 1782 o al 4016-2600. Ahora vas a madrugar en serio. Desde el 3 de marzo, en ayunas de 9 a 12, por FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. La Cava del Querandí. Vieja casona de fines de 1800, restaurada en el 2004. Cocina internacional a la carta, con la exclusividad de su club de vinos, que ofrece a sus socios la posibilidad de acceder a exclusivas partidas de vinos rigurosamente seleccionados. La Cava del Querandí. Perú 322, 5199-1771. Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. Periódico Desde Boedo. La actividad social y cultural del barrio. Las crónicas de su historia y su actualidad. Junto a la comuna y al resto de la ciudad, Desde Boedo, el periódico porteño del sur. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook / FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter / FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. Cuando no puedo mirar tu cara, miro tus pies. Tus pies de hueso arqueado, tus pequeños pies duros. Yo sé que te sostienen y que tu dulce peso sobre ellos se levanta. Tu cintura y tus pechos, la duplicada púrpura de tus pezones, la caja de tus ojos que recién han volado, tu ancha boca de fruta, tu cabellera roja, pequeña torre mía. Pero no amo tus pies, sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua hasta que me encontraron. Sabine le recita un poema de Neruda, que siempre es tan humilde que dice: amo tus pies porque me encontraron, vinieron hasta mí. Siempre es tan sencillo, ¿no? Atrás de todo eso queda como un dejo de poeta ensoberbecido. Es un poquito egoico. Y bueno. Y por otro lado se nos fue el único. Y que tenía los otros miembros de la polaridad, las manos más increíbles en la guitarra. Bueno, el Paco de Lucía. Nosotras aquí lo vamos a mantener vivo como hacemos siempre. en esta oportunidad de vuelo aéreo, etéreo, donde en el éter Paco de Lucía es alguien que le saca las cuerdas, un movimiento, y el aire está lleno de mujeres. Y ha hecho mover tantos pies con ese flamenco maravilloso, esa música que la llevaba en las venas, pero hacía volar a las flamencas, a las bailadoras. Mi amigo Martín García, cuando despide a un amigo que se nos fue para el otro lado, dice, bueno, ya está en el comando celestial. Sí. Así que ahí en el comando celestial, don Paco, presente. Te estaba contando de la gradiva de Freud, porque quien lo escribió es Jensen. El mismo autor la definió como una fantasía pompeyana. La gradiva, que significa mujer que avanza, trata de un joven arqueólogo, Norbert Hanold, quien ha descubierto en una colección de antigüedades en Roma un bajo relieve que lo atrae con exclusión de cualquier otra cosa, a punto tal que le causa gran alegría poder conservar de él un excelente calco en yeso que colgará en una pared de su gabinete de trabajo situado en una ciudad universitaria alemana, donde podrá estudiarlo con especial interés. La figura es la de una joven doncella, pero que tiene la actitud de andar, está en tren de andar. La muchacha ha levantado un poco su vestido, que le cae en abundantes formas de tela, al punto que puede verse sus pies descalzos. Y uno siente que esa mujer tiene separado el peso. Uno de sus pies apoya en el piso y el otro, como un gesto femenino, está a punto de iniciar el movimiento. Es cierto, es una figura de mármol. Sin como embargo, si casi se desliza, ¿no? Sin embargo, el contemplador la convierte en algo que lo empieza a perseguir. Está todo el tiempo tratando de encontrarla, a Gradiva. Ahora se llama Gradiva. Mujer a punto de comenzar a andar. Me preguntaba si en el fondo, atrás de todo, no estamos siempre buscando a Gradiva. Esa primera imagen que tenemos de unas faldas con un montón de movimiento. Estábamos hablando de las mujeres que hemos bailado al son de la música de Paco. La pollera del flamenco tiene un peso, un movimiento. Hay que agarrarla. Y esta pollera que deja ver los pies descalzos. ¿Descalzos? ¿Qué significa? Los pies descalzos, la cabeza descalza. Ya es un contacto directo con este ser inconcebible que es la Tierra. Ya está directamente. Tenés que tener como una confianza, como un poco ser como un niño para poner los pies y andar en ese deslizarse que, bueno, que las mujeres tienen un deslizarse diferente. Los hombres tienen como más intencionalidad en su paso, es más fuerte, militar, como más seguro, posiblemente militar, pero se ve que han tenido otra experiencia en su andar, tal vez no desde de niños, que los niños empiezan a conocer mucho también a través de los pies, exploran, pisar cosas, barro, agua, lo que sea, césped, arena, les entra una información increíble. Una escena fundante en la serie de Pulp Fiction de Tarantino, el diálogo entre los dos gánster, uno de ellos, el del Jopo, el que hacía Fiebre de Sábado por la Noche. Ayúdeme, Julián, ¿cómo se llama? John Travolta. Gracias. Qué bueno que es no hablar más de corrido. Me encanta ser una persona grande. John Travolta está manteniendo una conversación con el otro gánster justamente porque ha caído desde una terraza altísima y ha muerto. Otro de los gánster porque cometió un acto terrible. Le hizo un masaje en los pies a la mujer del jefe. La conversación se sostiene con motivo de un planteo moral de si es lícito o no hacerle un masaje en los pies a la mujer del jefe. Es que muchas tradiciones están verdaderamente los pies, incluso de algunas mujeres de tradiciones orientales, medio orientales, los pies no se muestran. Es un casi el lugar más sensual por donde en realidad la mujer empezó a quitarse las ropas. Como lo primero que asomó fueron sus pies. En India muchas veces las mujeres se bañan solas en el Ganges, tienen su lugar para bañarse y tampoco es como que los pies están tocan el río sagrado, pero no es una cuestión de estar así expuestos totalmente. Es una trayectoria de oriente a occidente, la mujer que empieza a desnudarse, que tenían esas mallas las mujeres de tiempos un poco más remotos, que lo primero que iban al mar o a los ríos y tenían hasta casi calzas cortas, luego empieza a cortarse y ahora ya tenemos cierto desparpajo en el abuso de el mostrar el cuerpo, pero ha tenido toda una evolución. Jesús que habla de los pies, o hay una situación con los pies en relación a Cristo en varias oportunidades. Una de ellas es la escena de la última cena, donde él le lava los pies a los discípulos y mantiene un diálogo con Pedro. Pedro está muy compungido porque siente que no es meritorio de esa escena por parte del Raboní, del Hijo de Dios vivo. Y sin embargo, Jesús, en una cuestión muy misteriosa y esotérica, le dice: ustedes ahora no lo comprenden, pero es necesario que yo haga esto para que ustedes puedan entrar limpios en el reino. El reino de los cielos. Y también hay una escena con, no se sabe, hay quienes sugieren que es Magdalena, yo no tengo tanto estudio en el momento como para respaldarlo, pero hay una escena en la que una mujer entra en una de las casas donde también está el traidor y le baña con su llanto los pies al maestro. Y tiene en la mano un aceite que ha comprado para también, le seca con el pelo, le seca los pies. Y también hay una cuestión muy delicada en el encuentro que tiene con Juan el Bautista, en el que Juan le dice que él no está a la altura ni siquiera de atarle el cordón de la sandalia a Jesús. Sí. Hay toda una cuestión de el pie, ¿no? El paso que da. Recuerdo otra escena, corregime porque yo no tengo tanta experiencia con, pero vino ahora a través de lo que me decías a la memoria, una escena en que sí era Magdalena y estaba Jesús en casa con y otra que era pariente o hermana, yo no recuerdo bien qué relación tenían ellas, creo que eran hermanas o algo, y la otra estaba barriendo fervientemente, haciendo limpieza en la casa, y Magdalena estaba lavando los pies. Cuando apenas llega, Cristo se pone y le lava los pies, que es un gesto que es muy oriental también, estar a los pies del maestro, es una cosa de una entrega total. El tema es que esta mujer que estaba limpiando le reclama a Magdalena que está haciendo, que está perdiendo tiempo, que tiene que limpiar con ella para tener, y Cristo le dice, ella está ahora conmigo, está haciendo más que limpieza. Te aseguro que María es la que está recibiendo la mejor parte. Son hermanas. No es Magdalena. Sí, María Magdalena. Son hermanas. La otra se llama Marta y hay una gran polémica con esta historia de Marta, porque Marta está quejándose, refunfuneando, protestando porque está haciendo los menesteres, todas las cuestiones de la casa. Pero en otro momento a esta misma Marta Jesús le declara que la ama. Entonces hay todo como una especie de giro alrededor de estas dos mujeres, que aunque Magdalena es la que está a los pies del maestro y se lleva la mejor parte porque dice Cristo que es así, también en un momento la que refunfuneaba siente, igual es amada porque es obvio. Música. quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, oh, Alelí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Taisha Abelar, compañera de Carlos Castaneda en esta increíble escena de comprender los misterios de los antiguos videntes, los antiguos videntes toltecas específicamente. Está en un momento comenzando su aprendizaje a través de otra gran maestra del linaje que se llama Clara Grau. Y Clara la está conduciendo hacia una cueva donde después, con el tiempo y con la práctica de la recapitulación y el vaciamiento de todo su contenido psíquico y todos los ejercicios que realizaban para estar en condiciones de encontrarse con un maestro vidente de la talla de Don Juan Matus, está siendo conducida por Clara a una cueva donde va a ser la recapitulación, donde se va a encontrar luego con Don Juan Matus. Y es un instante bastante tremendo porque tenía que subir la montaña y estaba exhausta, ya no estaba acostumbrada, y Clara, por estar tan entrenada, estaba llevando la delantera y estaba un poco agotada Taisha. Llega en un momento en que tienen una pequeña disconformidad de diálogo y les pasa algo porque realmente Taisha Abelar estaba cansada. Se recoge en un momento y luego pasa lo siguiente. Ahora sigamos caminando. Quiero que llegues a la cueva antes de que te derrumbes por completo. Dime otra vez, Clara, ¿qué vamos a hacer en esa cueva? Pregunté, sin deseos de echar a caminar nuevamente. Voy a enseñarte cosas inimaginables. ¿Qué cosas inimaginables? Lo sabrás pronto, dijo, mirándome con los ojos muy abiertos. Ansiaba contar con más información, pero antes de que pudiera entablar una conversación con ella, ya había subido la mitad de la ladera siguiente. Arrastrando los pies, la seguí unos 400 metros, más o menos, hasta que por fin nos sentamos junto a un arroyo. Allí el follaje de los árboles era tan denso que ya no alcanzaba a ver el cielo. Me quité los botines, tenía una ampolla en el talón. Clara recogió un palo duro y puntiagudo y me picó los pies en el espacio entre el dedo gordo y el segundo. Algo parecido a una suave corriente de electricidad se precipitó por mis pantorrillas y la parte interna de mis muslos. Luego hizo que me pusiera en postura de gato, tomando cada pie a su vez, los volteó plantas para arriba y me picó en el punto ubicado justo debajo de la protuberancia del dedo gordo. Proferí un grito de dolor. No fue tan doloroso, afirmó, en el tono de alguien acostumbrado a tratar con personas enfermas. Los médicos chinos de la época clásica solían aplicar esa técnica para dar una sacudida o revivir a los débiles, o bien para lograr un espacio único de atención. Pero hoy en día ese conocimiento está desapareciendo, dijo Clara. ¿A qué se debe esto? Le preguntó Taisha. A que el énfasis en el materialismo ha hecho que el hombre se aleje de las exploraciones esotéricas. ¿A eso te referías cuando en el desierto me dijiste que se había roto el lazo con el pasado? Sí, un gran trastorno siempre provoca cambios profundos en la formación de la energía de las cosas, cambios que no siempre son beneficiosos. Me ordenó meter los pies en el arroyo y sentir las piedras pulidas en el fondo. El agua estaba helada e hizo que me estremeciera involuntariamente. Mueve los pies desde los tobillos en círculos en el sentido del reloj, sugirió. Deja que el agua corriente se lleve tu fatiga. Después de hacer girar los tobillos, por varios minutos me sentí más fresca, pero tenía los pies casi congelados. Ahora trata de sentir cómo tu tensión fluye hasta tus pies y luego sácala con un rápido movimiento lateral de los tobillos, indicó Clara. Así también se te quitará el frío. Me puse a mover los pies de lado en el agua hasta que los sentí completamente entumecidos. No creo que esté funcionando, Clara, le dije al sacar los pies. Eso es porque no estás dirigiendo la atención hacia fuera de ti, explicó. El agua corriente se lleva la fatiga, el frío, la enfermedad y cualquier otra cosa indeseable, pero a fin de que esto suceda, debes enfocar tu intento en ello. De otro modo, podrás mover los pies de lado hasta que el arroyo se seque sin resultado alguno. Agregó que al hacer este ejercicio en la cama, uno podría hacerlo en la cama o en el piso, uno debía usar la imaginación para representarse mentalmente una corriente de agua en movimiento. ¿A qué te refieres exactamente con eso de enfocar el intento en ello? Preguntó Taisha mientras se secaba los pies con las mangas de la chamarra hasta frotarlos vigorosamente para a fin de calentarlos. El intento es la fuerza que sostiene el universo, indicó. Es la fuerza que otorga foco a todo. Hace posible el mundo mismo. ¿Puedes describir esa fuerza con mayor claridad? Preguntó Taisha. En realidad no hay forma de hablar de ella, salvo en sentido metafórico, indicó. Barrió el suelo con sus propios pies, apartando las hojas secas. Debajo de las hojas está el suelo, la enorme tierra. El intento es el principio que está debajo de todo. Siempre nuestra Caro Marén trayéndonos estas pequeñas joyas de sésamo que abre infinitas posibilidades y caminos para entender la realidad desde una perspectiva un poco más interesante que la tridimensión. Este programa fue posible gracias a que en la operación técnica estuvo Julián Nasif. Aquí conmigo, Caro Marén, hasta el último momento, tratando de darle forma a esta manera de volar que tenemos Rose Marén, Sofía Franco allá en Palma de Mallorca, con poesía de Neruda, poesía de Rose. Nos faltó el texto de Cortázar, nuestro tributo a Paco de Lucía, y nos volvemos a encontrar aquí en la casa que es nuestra FM Boedo, que tenemos mucho, pero mucho que contar. Los esperamos el próximo jueves. Chao, Carito. Chao. Chao. Hasta pronto. Los esperamos. Chao. Basta. Por esta noche cierro la puerta. Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar.